No sé. Vamos a investigar. Una ciudad de bichos bonita. Un huequito con ojitos de alcanfor. Una hormiga en la peluquería. Y un cien pies que conversa con un caracol. Debajo de la mesa, ¿qué hay? Debajo de la mesa, ¿qué hay? Debajo de la mesa. No sé. Vamos a investigar. Muchos piecitos que saludan inquietos. Y una zapatilla con ganas de jugar. La muñeca de mi hermana que está toda despierta.